Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias que nos escuchan. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día de hoy, 15 de mayo de 2014. Agradecemos también al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por todo el apoyo para la programación completa y ejecución de todo lo que se transmite por esta estación. En el control técnico se encuentra el señor Luyer Loyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Cultura al Día. Juegos Suramericanos de Playa fueron inaugurados al ritmo caribeño. Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional pone a disposición correo electrónico para recibir denuncias. Cultura. Cinemateca Nacional celebra el centenario de Julio Cortázar. Venezuela buscará diversificar su economía en el mercado de industrias culturales del sur. 15 plazas caraqueñas cuentan con acceso a Internet libre. Regionales. Filven en capítulo Barinas comienza este jueves. Cuba inicia campaña continental de solidaridad con Venezuela. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con Luis Ernesto Gómez, compositor participante en el próximo Festival Latinoamericano de Música. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, encabezó el acto de inauguración de los terceros Juegos Suramericanos de Playa Vargas 2014. La ceremonia se realizó en el recién construido complejo deportivo de Playa Hugo Chávez, ubicado en Camurichico, parroquia Macuto del estado Vargas. El jefe de Estado enfatizó que este encuentro deportivo debe servir para la consolidación de nuevos espacios para la paz y la vida en la región, que 200 años después de su primera independencia se ha puesto de pie y tiene fuerza. Sientan ustedes en esta Venezuela que visitan como protagonistas de estos Juegos Suramericanos, siéntanse ustedes en su patria. Nosotros, venezolanos y venezolanas, démosle a los atletas que nos visitan, a las delegaciones de estos 12 países de Sudamérica, el trato de hermano, el trato cariñoso y protector que sabe dar el pueblo venezolano a sus hermanos y a sus hermanas. El jefe de Estado venezolano estuvo acompañado por el gobernador de la entidad, Jorge Luis García Carneiro, la primera combatiente, Cilia Flores, el ministro del Poder Popular para el Deporte, Antonio Álvarez, la hija del líder revolucionario, María Gabriela Chávez, así como los comisionados de las diferentes delegaciones internacionales presentes en la justa deportiva. En estos juegos participan delegaciones de 12 países que, junto a la venezolana, completan un total de 540 atletas que se disputarán las ansiadas preseas. Los terceros Juegos Suramericanos de Playa Vargas 2014 se celebrarán hasta el próximo 24 de mayo en el litoral central, donde el gobierno nacional ha desplegado un equipo multidisciplinario para garantizar la seguridad y la atención médica de deportistas y asistentes. El diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Robert Serra, anunció este miércoles que la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional ha puesto a disposición de los venezolanos el correo electrónico ancomisiondelaverdad@gmail.com para recibir denuncias sobre hechos de violencia registrados en Venezuela desde el pasado mes de febrero. Serra señaló que ya han llegado muchas informaciones hasta esa dirección electrónica. Indicó que no se permitirá el anonimato de quienes se realizan las denuncias, pero se guarda absoluta confidencialidad. El diputado enfatizó que la Comisión de la Verdad es un espacio para encontrar a los culpables sobre los hechos de violencia generados por la derecha nacional e internacional, puesto que ninguno de los dirigentes ha dado la cara. Son las 12:09 minutos. Cultura. Con la colaboración de la Embajada de la República Argentina en Venezuela, la Cinemateca Nacional realiza la exhibición de un selecto ciclo que incluirá cine lecturas a partir de esta semana en las salas del Museo de Bellas Artes en Macuto, Barcelona y Maracaibo, para deleite de los cinéfilos y lectores del emblemático escritor argentino Julio Cortázar. La primera cita de estos encuentros se realizará hoy jueves 15 de mayo en la sala de la Cinemateca del Museo de Bellas Artes con el foro Centenario de Julio Cortázar, El Cronopio Mayor, a las 4 de la tarde. En estas actividades participarán grandes figuras de la vida literaria del país, como lo son Laura Antillano, William Osuna, Humberto Mata, Gustavo Pereira, Iván Padilla, Berta Vega, César Bracamonte, entre otros, quienes intervendrán en las cinelecturas. El viceministro de Fomento para la Economía Cultural, Gastón Fortis, informó que Venezuela buscará diversificar su economía en la primera edición del Mercado de Industrias Culturales del Sur, MICSUR, que tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, del 15 al 18 de mayo de 2014. En este sentido, el viceministro acotó que desde esa perspectiva se da cumplimiento al legado del comandante Chávez, así como la línea estratégica del presidente Nicolás Maduro de impulsar una nueva economía productiva. El MICSUR este año está convocando áreas o temas muy específicos. De todos esos campos, en el único donde realmente no estamos participando, porque no tenemos una fortaleza importante, aunque seguramente si estimulamos, fomentamos en esa área, hay mucha gente capacitada y que tiene interés en innovar allí, es el de los videojuegos. Pero de resto, en las otras áreas estamos participando con nuestra delegación. La primera edición de MICSUR tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Será un encuentro bienal que circulará por Latinoamérica reuniendo 6 sectores de las industrias culturales que son audiovisual, editorial, música, artes escénicas, videojuegos y diseño. Durante 4 días que durará MICSUR se realizarán en simultáneo rondas de negocios, foros y seminarios, también actividades y presentaciones artísticas. El encuentro regional tiene por objetivo conocer la oferta y las características de consumo y también motorizar acuerdos de venta y comercialización de bienes y servicios culturales. Son las 12:12 minutos. Un total de 15 plazas caraqueñas cuentan con acceso a Internet libre como parte del proyecto Wi-Fi para Todos o Wi-Fi para Todos, promovido por el Ejecutivo Nacional para ofrecer señal gratuita en estos espacios de las principales ciudades del país. Entre los espacios que pueden ofrecer Internet a 128 personas simultáneamente, destacan las plazas Ali Primera, Sucre, Bolívar de la Vega, Bolívar de la Pastora, Madariaga del Paraíso, Bolívar del 23 de enero, Jardín Botánico, Andrés Bello, la Plaza Morelos, Cristóbal Rojas, Anauco, Los Caobos, César Rengifo y La Candelaria. Dicho proyecto tiene como meta instalar puntos Wi-Fi en más de 5.000 liceos también, universidades, aldeas y plazas, además de parques en el territorio nacional. Regionales. Barineses y lugareños disfrutarán desde el jueves 15 al domingo 18 de mayo de una amplia programación para celebrar la décima Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Barinas, que este año rinde homenaje al escritor César Chirinos y tiene como país invitado a Brasil. Al respecto, Ana María Oviedo, directora general del Gabinete Cultural de Barinas, explica que la inauguración será a las 10 de la mañana en el Museo de los Llanos. Asimismo, destacó que en la inauguración de este gran evento cultural abrirá sus puertas el pabellón Hugo Chávez con la exposición Chávez Lector, Seguidamente, la presentación de los libros Diálogos de Nicolás Maduro, a cargo de Roberto Malaver, El brazalete tricolor, cuyo prólogo es del gobernador Adán Chávez, y La conciencia de la lealtad, de Jorge Luis García Carneiro. Son las 12:14 minutos. Internacionales. Como parte de la campaña continental por la paz y la autodeterminación del pueblo venezolano, se efectuó un acto denominado Con Venezuela de Pueblo a Pueblo, en la sede de la misión diplomática bolivariana en Cuba. Esta iniciativa se repitió de manera simultánea en más de 20 países de América Latina con el objetivo de apoyar al presidente Nicolás Maduro y al pueblo venezolano frente a las amenazas de la ultraderecha fascista. El momento cultural de la velada corrió a cargo del trovador cubano Mauricio Figueiral, quien ofreció a los asistentes sendas canciones dedicadas a Venezuela y a la identidad latinoamericana. 12:15 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, usuarios, tenemos vía telefónica nuestro entrevistado de hoy. Él es Luis Ernesto Gómez, compositor venezolano, y participará en el próximo Festival Latinoamericano de Música, que inicia mañana viernes 16. Bienvenido, Luis Ernesto. Bueno, buen provecho a todos. Buen mediodía. Muchísimas gracias. Todavía no tenemos el gusto, pero vamos luego para eso. Luis Ernesto, cuéntanos esta participación tuya en este Festival Latinoamericano de Música. ¿Con qué vas a participar? Bueno, yo soy compositor académico, formado en el sistema de orquestas juveniles. Y bueno, el concierto nuestro va a ser el jueves 22 a las 7 p.m. en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Ahí la Orquesta Sinfónica de Venezuela va a realizar tres estrenos, y uno de esos estrenos es la pieza mía, que se titula Versiones Veloces y Líricas para Orquesta Sinfónica. ¿Puedes repetir que se fue perdiendo un poquito el audio justo en ese momento? La pieza se llama Variaciones Veloces y Líricas. Es una pieza, digamos, donde conviven una serie de variaciones que conforman un microcosmo, cada uno con diferentes emociones, ¿no? Ya. ¿Y cómo, esta es la primera vez que participas en un festival de este estilo, como compositor, y también si te has desempeñado en alguno de estos eventos de tus facetas? Sí, bueno, realmente yo tengo que agradecerle mucho al sistema de orquesta de juveniles y a este festival en particular, que se realiza cada 2 años, porque me ha abierto las puertas desde hace 5 festivales. Entonces me ha dado esa oportunidad para, digamos, expresar en un escenario, digamos, de alta envergadura mis obras. Entonces, digamos, le tengo mucho agradecimiento al maestro José Antonio Abreu, a Arturo Rugeles y a la maestra Diana Arismendi y a todo el equipo que lo conforma. Sí, continúa. Sí, bueno, entonces, digamos, este es un festival, digamos, que ha abierto una ventana, digamos, para escuchar lo que está ocurriendo actualmente, escuchar lo que están haciendo los compositores vivos. Yeah. Y no solo conmigo, sino también escuchar a los compañeros, a los colegas. Eso es muy importante para, digamos, formarnos una imagen de lo que se está haciendo, de lo que somos. Y brindarlo también al público, digamos, esto ocurre cada 2 años, y es una gran oportunidad para el público. Por eso los invitamos a todos a que nos acompañen a esta serie de conciertos. Son 9 días y toda la información está en la página web www.festivallatinoamericano.com. Nos gustaría que pincharan esa página, revisaran la programación, decidieran a cuáles conciertos quisieran ir. Muchos de esos conciertos van a ser también en el Centro Nacional de acción social, la música que queda en el Colegio de Ingenieros. Sí, ahí en Quebrada Onda, claro, que ya es un sitio hay, emblemático de la música. Exactamente. Y que además es una belleza, es un gusto estar ahí. O sea, y también está en San Bernardino, en el Teatro Humboldt. Hay también varios conciertos que estarán allí. Ya. Entonces, bueno, también en este festival nos acompañan compositores de distintos lugares de Latinoamérica. Uh-huh. Gente de Puerto Rico, hay algunos invitados de Italia. Y eso también es muy importante, pues conocer lo que se está haciendo también en otros lugares cercanos, pues lo que somos como latinoamericanos. Claro. A veces conocemos mucho de lo que ocurre en Estados Unidos, en Europa, hasta en Japón, en China, pero conocemos un poco de los muy poco de los vecinos en esta materia. Sí. Entonces, digamos, este festival es muy importante para conocer lo nuevo, pues lo que digamos los medios de comunicación masivos no nos dan fácilmente. Claro. O no nos dan simplemente. Sí. No están en sus agendas. Luis Ernesto, y has participado, el festival cumple 60 años en esta oportunidad. Has participado en los 5 últimos, entiendo por lo que nos acabas de comentar. ¿Cómo fue tu primera participación y cómo te inicias tú como compositor de este tipo de música? O sea, ¿cómo llegas hasta allí? Bueno, yo vengo de Maracay y yo estaba en Valencia haciendo una carrera de licenciado en computación, y vine pues aquí con muchas ganas de estudiar música, pues. No estaba muy definido, no sabía exactamente qué iba a hacer, pero quería hacerlo con la música, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vine a estudiar guitarra y abrieron un taller de composición, la Cátedra Latinoamericana de Composición, que la armó el sistema. Uh-huh. Y bueno, me decidí probar y escribí una obra para orquesta rápidamente, gracias a ciertos insumos que se dieron en la cátedra. Y bueno, a los 6 meses de eso la tocaron con la Orquesta Sinfónica de Falcón y me pareció una experiencia muy grata, ¿no? Sí. Entonces, y sentí que había talento y ganas para hacer ese trabajo y bueno, me dediqué a la composición. Y bueno, después de eso, haber tenido contacto con el maestro Rugeles y con la maestra Diana Arismendi fue fundamental. Y bueno, este festival que ha sido muy importante, pues, importante que se haga frecuentemente, pues. Claro. ¿Y has compuesto para otro tipo de música? ¿Te has dedicado únicamente a este tipo de música? El momento me he dedicado solo a la música académica. Tengo aspiraciones a incursionar en la música para cine, en la música para danza, la música. He hecho música que hace relación con las artes plásticas y con los argumentos históricos. Uh-huh. Yo les recomiendo revisar mi página web. ¿Cómo no? www.luiseegomez.blogspot.com. Uh-huh. Y ahí, digamos, les recomiendo escuchar una pieza que se interpretó en este mismo festival hace 4 años que se llama Cantos Veloces para clarinete solo. ¿Cantos Veloces? Sí, para clarinete solo, que digamos, esa obra generó muy buena expectativa en su momento. Uh-huh. Una obra bastante virtuosa que interpretó Carlos en Borregales. Uh-huh. Y que es un trabajo fenomenal. ¿Y has enviado algunos trabajos tuyos que sepas tú afuera y probablemente hayan sido vistos o tocados en alguna otra parte del planeta? Bueno, yo envié algunas cosas a Colombia que estuvieron a punto de hacerse, pero bueno, pero por algunos problemas que hubo allá a nivel de violencia se suspendió el concierto. Uh-huh. Y también en Ecuador se estuvieron a punto de hacerse unas obras corales, pero y bueno, ahí estamos, pues, siguiendo adelante, pues. Bueno, qué bueno. En estos días firmé un contrato con una editorial para editar, por cierto, Cantos Veloces, para publicarlo en en Estados Unidos, Europa y Canadá, pues la editorial se llama Cayambis Music Express. ¿Y de dónde es la editorial? Es de Estados Unidos. Entonces, bueno, se hizo una firma electrónica en estos días para, digamos, hacer el lanzamiento de esa pieza. ¿La firma electrónica es tuya para dar los derechos? ¿Para qué? Sí, para darle los derechos por 5 años. Exacto, imaginé que era eso. Entonces, bueno, ha sido... En realidad yo he tenido bastante actividad a nivel nacional y ahorita pues que voy a empezar a lanzar hacia afuera, pues como dicen por ahí. Sí, qué bueno. Oye, Luis Ernesto, de verdad que te deseamos muchísimo, muchísimo éxito. Con muy buena... con muy buenos ojos todo lo que estás haciendo y de verdad que esperamos que un venezolano como tú pronto se escuche su música a nivel internacional en alguna con todo gusto. De estas películas que probablemente sean venezolanas o no, pero que seguramente lleguen a claro, con todo gusto. Y en estos días tuve la oportunidad de ir fui seleccionado a un taller en Lima, un taller de música y cine, vale, que patrocinó la embajada de Francia y bueno, eso fue espectacular, pues. Oye, qué bueno. Esperemos que lograr los contactos próximamente para lograr esos sueños. Probablemente va a ser por ahí que usted siga surgiendo, compañero, amigo y bueno, compatriota. Luis Ernesto, bueno, si quieres, por favor, rememoramos la pieza con la que vas a participar en este festival y también podemos... Una pregunta que nos comentó acá producción. ¿Las entradas para el festival tienen algún tipo de costo? ¿Sabes algo de eso? Todos los conciertos son gratis, excepto este en especial que vale 50 bolívares la entrada. El del Teatro Teresa Carreño. Sí, claro. Rememoramos, es un concierto de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que es la orquesta más antigua del país. Claro. Va a dirigir el Régulo Estabilito. Mi pieza se llama Variaciones Veloces y Líricas para Orquesta, de Luis Ernesto Gómez. También va a estar una obra de Andrés Lebel que se llama Imacanasis, la cual fue ganadora del segundo concurso nacional de composición de esta orquesta. Y nos va a acompañar también Angelo Inglese de Italia con su orquesta, el Scherzo Fantástico para clarinete y orquesta. Y bueno, están todos invitados el 22 de junio a las 7 de la noche a este concierto. Qué bien. Que digamos tengan la oportunidad de escuchar la música nueva, la música que está actualmente. Y los tres compositores vamos a estar ahí en la sala, queriendo con ustedes compartir las impresiones de lo que vayan a escuchar. Qué bueno, Luis Ernesto. Muchísimas gracias por todos estos datos, por haberte tomado estos minutos y darnos esta entrevista con tanta cercanía. Te deseamos, por supuesto, muchísimo éxito, tanto en el inicio y en todo el festival, como de ahí en adelante. Y bueno, por supuesto, luego estaremos muy pendientes de tu carrera para seguir haciéndote este tipo de entrevistas que sé que quizás sirve para muchos niños y para muchos jóvenes que estén comenzando en estos ámbitos de la música académica a impulsarse y a motivarse a seguir por allí. Claro, muchas gracias por todo, por este apoyo. Vale, Luis Ernesto, mucho éxito. Igual para ti. Saludos. Bien, usuarios y usuarias, escuchamos a Luis Ernesto Gómez, compositor venezolano que participará en el próximo Festival Latinoamericano de Música que inicia mañana viernes 16 de mayo. Y a propósito de que se celebran 60 años de este gran festival de música académica. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo su fiel sintonía, que estén allí desde principio a fin escuchando esta emisión de Cultura al Día. Les recordamos que si gustan ustedes, si les place hacer contacto con nosotros a través de la red social Twitter, lo pueden hacer por @CulturaElDía, buscarnos en Facebook por la frase Cultura al Día y escribirnos a un correo electrónico culturaeldia96@gmail.com. En el control técnico los buenos oficios corresponden al señor Luis Yerloyo, impecablemente, y en la redacción y producción el único señor está allí haciendo de todo, el señor Orlando Aguilar. Les acompañó la narración Kenny Castillo. Que pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho. Desde Caracas.